Soy Juan Carlos Arabia. En este disco, ustedes van a escuchar viejas canciones pertenecientes a los pioneros de nuestra música. Esperamos que disfruten recordando estos motivos que alguna vez habrán silbado, cantado, tarareado. Queremos rendir así un pequeño homenaje a todos los que contribuyeron al florecimiento de nuestro acervo nativista, con música, poesía, estudios o interpretaciones. Vaya entonces esto como un testimonio de nuestro recuerdo, admiración y gratitud a los que sembraron esta semilla que tan hermoso fruto dio, a los que cultivan actualmente y a los que vendrán toda la suerte y un gran abrazo de los chalchaleros.